El Bondi Informativo. En el barrio nos pasamos la posta. Noticias para la democracia participativa. Bienvenidos y bienvenidas, este es el recorrido del Bondi Informativo del día lunes 30 de marzo del año 2009. César Baldoni está en la producción y Pablo Carballo en la conducción de este micro de noticias de las organizaciones sociales, la distribución de la riqueza y la democracia participativa. Noticias para la democracia participativa. Cuartel Quinto. Concluyeron los viernes culturales en La Huella. El pasado viernes 27 se terminó este ciclo de eventos artísticos, musicales y escénicos organizados por el Culebrón Timbal y con la colaboración de las organizaciones que forman parte del predio La Huella. Desde el 30 de enero se sucedieron 8 jornadas en las que se disfrutó de rock, cumbia, hip hop, murga, teatro y circo. Con la participación de 7 murgas del conurbano, el agradable clima permitió que alrededor de 1000 personas, entre integrantes de las murgas, sumados a vecinos y vecinas de los barrios, pudieran disfrutar del carnaval apenas comenzado el otoño. Ricardo Esquivel, más conocido como Richard, es uno de los impulsores de esta propuesta. Nos comentó la sensación que dejó este ciclo veraniego. La verdad que el cierre me parece fantástico. Se hizo como una costumbre de la gente del barrio, en el horario más o menos de los viernes, de 7 a 12, que algo pasa en La Huella y que hay expresión artística para todos los gustos. Y la verdad que nosotros estamos gratamente sorprendidos por la gran convocatoria que hubo hoy en este cierre. Creo que desde que estoy acá en La Huella es el día que más gente vi en La Huella. José Luis Soto, integrante del grupo de teatro Esperanza Joven y de la murga Esperanza Callejera del barrio San Norberto, quedó muy satisfecho con la convocatoria y propone que este tipo de espacios continúen a lo largo del año. Es muy bueno el espacio que los bienes culturales, me parecía que había que seguir sosteniéndolo, que sea una vez por mes para que siga viniendo gente y que participe de este espacio, porque me parece que hay más artistas que quieren mostrar las cosas que está haciendo en el barrio y me parece que hay que seguir manteniendo este espacio, no se tiene que terminar, sino que esto tiene que ser un nuevo comienzo. Con Urbano Bonaerense. Casos de dengue en la provincia de Buenos Aires. Un hombre y un adolescente del partido bonaerense de Quilmes, a su vuelta de la provincia del Chaco, se sumaron a la lista de enfermos, que ya son 15 en la provincia de Buenos Aires. Según el Ministerio de Salud bonaerense, hay otros 32 casos probables que tienen todos los síntomas, pero que aún no han sido confirmados. Ciudad de Buenos Aires. Los maestros de la Ciudad de Buenos Aires ratificaron la huelga de mañana y pasado. El ministro de Educación de la ciudad, Mariano Narodowski, aseguró que les hará la mejor propuesta posible cuando retomen hoy las paritarias para un acuerdo salarial. A pesar de esto, los docentes confirmaron su participación en la misma, pero diciendo que es muy difícil que se suspendan las medidas de fuerza, porque cualquier oferta salarial debe ser discutida en las escuelas y en el plenario de delegados. El País. Para este lunes se ha convocado a una consulta sobre la ley de glaciares. El defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, junto a legisladores y ONGs ecologistas, convocaron a la celebración de una audiencia pública hoy para debatir la ley sobre protección de glaciares y del ambiente que los rodea. Planean presentar una medida para la protección efectiva de los glaciares que han quedado sin resguardo porque la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó la ley aprobada en el Congreso Nacional. Participarán del encuentro el legislador Miguel Bonazo, que es el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y la diputada Marta Maffei, autora de la ley vetada. El Bondi Informativo. Cuando la radio se apaga, el barrio sigue prendido. Este fue el recorrido del Bondi Informativo del día lunes 30 de marzo. Nos reencontramos el miércoles nuevamente. Chau. Cuando la radio se apaga, el barrio sigue prendido. El barrio sigue prendido.